Aquí inicia los 60 minutos de Notos Sport. Comenzamos. Muy buenos días, esto es Notos Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, a través de www.notosradio.mx y en el podcast de la estación, las veces que quieras, cuantas veces quieras. Muy buenos días, Alex. Es don Marquito, todavía no ha hecho su arribo a estas instalaciones, estamos esperándolo. Y si no, pues de cualquier manera por aquí estaremos transmitiendo durante esta hora de programa, pues todo lo referente al poco fútbol que se ha desarrollado dentro del fútbol mexicano, del fútbol internacional, a nivel local. Y tal como lo mencionábamos, y Irapuato tenía dos últimas oportunidades de calificar. La primera de ellas ocurrió el pasado fin de semana, viernes, en cuanto al momento de que estaba finalizando el partido. Ocurrió que Irapuato perdió por 4-1 ante Querétaro. Yo por ahí hice un comentario en red social, en la página personal, de que si un equipo aspira a calificar, no puede perder de esa manera. Por ahí uno de los jugadores me indicó que no, yo no sabía las circunstancias que ocurrieron para perder 4-1. Sí, tuvieron un hombre menos, pero sí sé que de cualquier manera el hecho de perder un hombre por doble amarilla es una disciplina y no cabe dentro de lo que es un esquema de un equipo que simplemente busca la calificación. Él me preguntaba, me decía, me comentaba pues la situación referente a que no había habido una correcta planeación del partido. Digo, ah, caramba, entonces si no hay una correcta planeación del partido, pues entonces la culpa corresponde al director técnico, si es que es así. Decían que ellos son profesionales, ok, perfecto, son profesionales, yo entiendo que un director técnico a veces es muy necio, don Marquito, muy buenos días. Buenos días, Ale. Sí, yo le comentaba que yo sí entiendo la necedad de un director técnico, que si dice que vas de portero, aunque seas delantero, pues vas de portero. Eso no hay una vuelta de hoja respecto a eso. Pero lo que yo sí no estoy de acuerdo es en dos aspectos referente a eso, Alex. El primero, el jugador yo creo que fue el que se condujo de la manera más correcta. ¿Por qué? Porque me dijo él lo único en lo que no estaba de acuerdo era en que pues se cuestionara su actuación. Yo les digo que quizá en esto los menos culpables son los jugadores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los jugadores son un títere y un objeto, su directiva como de su cuerpo técnico. Son escogidos. Son escogidos, exactamente. Si uno ve que hay una cualidad para que dos jugadores estén jugando al mismo tiempo, y voy a hablar del caso de Sosa y de Favela, tienen las cualidades para jugar juntos, ya sea como compañeros en el ataque, ya sea uno atrás del otro, de diversas maneras según el planteamiento táctico lo requiera. Pero a lo largo de esta temporada, o juega uno, o juega el otro. Entra uno de cambio, sale el otro de titular. Ha sido difícil debido a la poca generación de fútbol que genera el equipo Irapuato. Sí hay un trabajo, y lo mencionábamos, un trabajo referente a balón parado. Ahí sí yo no tengo ningún cuestionamiento. Pero esos huecos que se hacen hasta 30, 35 metros en el desarrollo de un armado de área a área, sí es muy notable. ¿Sí? Y a lo mejor si yo estoy brinque en la tribuna y echando che, no voy a notarlo. ¿Sí? Y no está mal que no quiera hacer de esa manera. Cada quien va al estadio como a hacer las cosas que... Las piruetas que quiera, exactamente. Pero también hay una situación de que el aficionado de Irapuato, por tradición, siempre fue conocedor también. A veces se pasaba, pero hay otras situaciones en que principalmente se reconocía aún en la derrota el esfuerzo del equipo, y usted le tocó más de una vez que aún siendo derrotados no se llevaban el abucheo, se llevaban el aplauso por haber pues dejado todo en la, todo, sí, claro, todo en la cancha, ¿sí? Y todavía me tocó verlo en unas épocas en que no tenía yo la fortuna de estar aquí tras un micrófono, de cómo pues llegaban partidos en los que no se daban las cosas y a pesar de esas desavenencias se lograba el triunfo o se lograba un empate o se perdía de una manera que se consideraba pues muy acorde al esfuerzo o tradición de lo que es el equipo Irapuato. Por ahí hubo un par de situaciones, una de ellas de que venía del jefe de prensa que decía que les tiraban, bueno, literalmente les tirábamos mierda. Dije, ah, caramba, o sea, el decir que perdieron la oportunidad de calificar en su propia casa con dos derrotas, el decir de que el equipo no juega bien, que es a todas luces notorio, porque si no estarían en unos lugares más altos. Eso no es tirar eso. Eso no es tirar mierda. No, esa es una crítica constructiva. Así es. Es una crítica. Claro. Porque... Y con fundamentos. Por eso se lo todavía lo escribí el día del que puse las tablas. Y si nos vamos a esos comentarios, bueno, pues uno puede decir hasta más, pero uno es más respetuoso y más conocedor, pues, de la situación. Incluso en este programa, hoy, les estamos dando más tiempo del que usualmente les damos. Claro. ¿Por qué? Eso ya es importante. Y eso ya es importante. ¿Por qué? Porque les estamos correspondiendo, y lo dijimos al inicio de la temporada, ¿no, Marco? Sí. Que les íbamos a corresponder a la atención que ellos nos daban. Porque hasta por ahí nos comentan, ah, es que los comunicados de prensa ahí están, sí. Ahí están a partir de que inició esta temporada. Pero de abril a agosto, todavía estoy esperando uno. Se perdió en el limbo. Se perdió en el limbo. ¿Sí? Y le comentamos de manera personal. ¿Hay algún comunicado de prensa o la noticia es de que no hay ningún comunicado? No, pues es que la noticia es que no hay. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces no estás haciendo tu trabajo, ¿sí? O no estás pidiendo a tu directiva, que ya sé que está en Celaya, cómo hacer tu trabajo para que comuniques con nosotros y nosotros comunicar a la gente, ¿sí? Prefirieron todo mantenerlo en el oscurantismo. Pues entonces se les correspondió. Hoy se está respondiendo de esa manera. Hay otra parte de esa gente, la que digo que lleva la venda del fanatismo, porque están pidiendo a gritos, o están pidiendo que también nos tapemos los ojos y que simplemente digamos arriba Irapuato, ¿sí? Usted tiene la prioridad del Irapuato, eso me queda muy claro, don Marco, porque usted la defendió. Usted se hizo aquí como persona, como jugador, con muchas cosas, se quedó aquí a vivir. Cuando yo creo que tú, igual que sus hermanos, tuvo la opción de salir de, claro, claro, de esta ciudad. A mí mi papá me llevó hace 45 años al estadio por primera vez. Entonces he visto pasar jugadores, equipos extraordinarios que no ganaron nada. Y equipos que parecía que no iban a ganar nada, que ganaron todo. La verdad, ¿sí? Vi equipos Irapuato heroicos que con 7 jugadores llegaron a ganar, con 8 jugadores llegaron a ganar. Y no me ven a vender esta porquería que es la trinca fresera. Vámonos al corte y regresamos. Tan solo por el nombre. Notus Sport. I'm finding my heart, using my hands, you're my feet on the ground, my footprints. From where I began, I still carry your love. I feel your love. you're my feet on the ground, my footprints from where I began. I still carry your love, I feel your love. My hands, you're my feet on the ground, my footprints. Notus Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 21 minutos, hora del centro de México. Y pues recuerda escucharnos en www.notusradio.mx. Va de nuevo, que nos equivocamos después de no sé cuántos programas. www.notusradio.mx y en el podcast de la estación, las veces que quieras, cuanto quieras. Y pues, no es la peor directiva, eso me queda claro. Lo que me queda claro es que es una directiva que no trabaja en Irapuato. Vienen a ver cómo están las cosas en este negocio, de aquí, en esta sucursal, porque su prioridad es el Haya. Y claro que lo debe de ser de Celaya. Celaya acaba de terminar de superlíder de la Liga de Ascenso. Van a disputar el medio boleto por el ascenso a la Primera División. Es su salvación del descenso a Segunda, porque el equipo Celaya fue de los peores en otras temporadas. Y lo que pasa en Irapuato es secundario. Pasa más por lo deportivo. Y no me refiero a que Irapuato califique. Pasa más en lo deportivo por ver cuáles de los jugadores que están jugando aquí en Irapuato les pueden servir a ellos para la siguiente temporada ahí en Celaya. Sí, esa es la realidad. Fuerzas básicas. Fuerzas básicas. Somos sus fuerzas básicas. ¿Sí? Somos sus reservas. ¿Sí? Y eso es lo que molesta. Que nos molesta a muchos. Porque un equipo que se llama la Trinca Fresera es aquel que iba al Distrito Federal a ganar cuando todos estaban en contra. Que iba a ganarle a Chivas en su casa. Que iba a ganarle a América en su casa. ¿Sí? Que eran los poderosos en aquel momento. Que iba a ganarle al Oro, que era campeón. Que iba a ganarle al Atlas, que era un trabuco de trabucazos con los delgados. Con los delgados, de fuerzas básicas, de función de fuerzas básicas. Que iba a ponerse a plantarse en la Martinica, en León. Que estaba viendo que lo van a destruir ya después de muchos años. Sí, está en una ruina el estadio. Que iba y se le plantaba a León y que le cortaba rachas de 20. 15, 10 partidos sin perder. Sí, cierto. Sí. Y con grandes jugadores. Y con jugadorazos. Esa era la Trinca Fresera. Que luego venía y perdía aquí con el Zamora, ¿verdad? De repente, pero bueno, usualmente daba grandes partidos. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Si hubiese. Como los de ahora, ¿verdad? Así es. Así es el fútbol. Así es el fútbol, así se le llama así. Si hubiese estado el sistema de liguillas de la época que ascendió el Irapuato, la época que descendió. De 18 torneos hubiese calificado en 15, porque nada más de esos 18, en 3 estuvo en problemas de descenso. Sí. ¿Sí? En todos los demás 15 hubiese estado entre el 8 y el 5 aproximadamente, que eran los 4, o alguna vez el 3, pero era el 8 y el 5 los lugares. ¿Y el 3 o el segundo? El tercero, en el 73-64. Se compitieron para... Con Monterrey. Así Monterrey, es. Aquí que hubo un empate, hasta bronca hubo. Hasta bronca hubo, que los quitaron a los dos del Pentagonal, los que iban a invitarlos. Así ocurrió, así jugaba, así era Irapuato, por eso se ganó ese mote. En esos instantes, hay mucho de qué hablar, pero a nivel pantalón largo. ¿Sí? Es evidente y ya se han destapado porque han solicitado permisos de construcción o avalúos para construir un centro comercial donde está el estadio. ¿Sí? Esa es una parte de la directiva quiere eso, quiere los terrenos y hacerse socio de esa gente que haga ese mal, pues para beneficiarse económicamente de algo que en este instante no se están beneficiando. y los comerciantes que están alrededor. Esa es otra parte, esa es otra defensa. Hay dos defensas ahorita en pro del estadio. Una, no lo pueden hacer porque el municipio tiene los adeudos. El municipio en cualquier momento embarga el estadio por esos adeudos. Dos, la asociación de comerciantes del estadio, porque se han unificado como comerciantes del estadio. Realmente a ellos les vendieron, tienen posesión del local comercial y no es tan fácil que los saquen. ¿Por qué? Porque ha habido, comercios. Yo recuerdo uno de marisco, el del Popeyes, que está desde el Mundial. Por ahí el Mundial 86. El de Manjarres. El de Manjarres también. Que está a un lado. El que está a un lado, que cerró por ahí debido a la situación esta con... Pues Irapuato por siempre. Pero volvieron sus hijos, él está por ahí de vez en cuando. La de las hamburguesas también que tienen... ya van para los... Sí, todo alrededor de... Van para los 30 años. Ahí como locatarios de los tacos El Pastor. También llevan cerca de sus 30 años ya ahí en ese lugar, los originales. Sí, entonces... Y están en la mera curva. En, ¿no?, la mera curva, exactamente. Sí. Todos los demás han ido y venido, pero dentro de todo han continuado en ese lugar. Y está la otra parte. Yo espero que lo más pronto posible él acceda a venir aquí, ya para hablar con lo que él tiene, que lucha por traer una liga de ascenso. Y para eso pues requiere de muchísimas cosas. Que el primero, unificar, porque en este hay mucha gente que cree que apoyar es gritar por lo que sea, por lo que nos vengan a ofrecer. Y este equipo que nos están ofreciendo no es para eso, realmente. No es indigno de llevar la playera roja. Y más indigno cuando comentamos lo que pasó la semana pasada. Que dice, Irapuato hace un interescuadras ante Celaya y los dos equipos traen la playera del Celaya y nada más los jugadores que juegan Irapuato traen una casaca roja. ¿Sí? Eso es no tener madre, por favor. ¿Sí? No se vale que se juegue con la playera y tradición de Irapuato de esa manera. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo en el cambio, y se los digo, yo estoy de acuerdo en el que venga otra directiva, que venga otro proyecto, que venga otra gente con otras ideas. Y para que se haga identidad. Y que haga identidad, ¿sí? Por ahí se nos decía, es que ustedes con Faro estaban ahí y les pagaban. Ah, caray, aquí se lo digo públicamente a don Marco. ¿Recibimos un peso de Faro? No, para nada. Y don Marco está aquí, don Marco se enteró de todas las situaciones que había con Faro. Y sabe perfectamente las situaciones. Lo que ustedes inventan, sus líderes inventen, otra gente de radio invente. Miren, nos tienen sin cuidado, porque nosotros sabemos la realidad, ¿sí? Porque nos han dedicado hasta programas de radio, aunque nos decían que nos daban, nos volvían, que éramos los consentidos. Bueno, había una situación, nos conducíamos con respeto, número uno, lo solicitábamos con anticipación y hablábamos las cosas como son. Y con la verdad. Y con la verdad, ¿sí? Y de frente. Y de frente, porque siempre tuvimos al directivo de frente también. A los directivos. A los directivos y a jugadores. Que a veces, como yo te lo comentaba en alguna situación, a ver, primero nos mandaban con el directivo para ver qué caramba les preguntábamos. Ya después nos mandaban con... Ya nos mandaban solitos porque ya sabían que... Sí, estaban a gusto en las... Exactamente. Situaciones con ellos, de sus pagos. ¿Qué nos dijo Ripa en uno de los programas? Que lo mejor de no tocar las situaciones de los pagos era porque luego perjudicábamos al mismo jugador en lugar de beneficiarlo. Porque si yo, Jesús Areva lo publicaba, es que no les pagan a los jugadores, ¿sí? Tarde o temprano uno abría la boca de quién había sido el que había hablado de esa situación, que pasa en todos los equipos de Liga de Ascenso. No era exclusivo. Y pasaba antes y sigue pasando, porque ahí tenemos el caso de Chiapas que amenaza de no presentarse el viernes contra Atlas y no les pagan. ¿Dos meses? Dice don Marco, dos meses, por favor, si nosotros duramos un año sin pagarles y... ¿Qué sucede con eso? De verdad, perjudican, y nos lo hacen ver ellos también, nos perjudican más porque las directivas, otros equipos nos consideran conflictivos y ya no nos contratan, ¿sí? De algo que a final de cuentas la directiva estaba obligada a hacer y así pasaba. Finalmente les tenían que pagar. ¿Sí? Vámonos al corte, Alex. Notus Sport. Sport. Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it. Regresamos a Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, cuando son las 10 de la mañana con 33 minutos, hora del Centro de México. Recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. Y pues don Marco, esa es la situación. Esa misma gente de Faro, hace 2 años, nos explicó un proyecto que tenían y lo que costaba ese proyecto. Para hacer el estadio de Liga de Ascenso, el estadio requería de un, requiere en ese instante, en aquel instante hace 2 años, de 25 millones de pesos de inversión. Más de 2 millones de dólares, nos lo comentaba en ese momento, de inversión para que el estadio fuese funcional, funcional en Liga de Ascenso, porque en este momento no lo es. El estadio, por más mundialista que haya sido, el estadio por más juegos internacionales que se hayan llevado en él, por 2 mundiales que se jugaron en el mismo, En este instante el estadio Irapuato no es funcional para Liga de Ascenso, menos para Primera División. ¿Sí? Ni qué decir de las entradas. ¿Sí? ¿Qué nos pedía el señor Montemayor? Que apoyáramos. Teníamos diferentes proyectos. El de TV en el estadio, que era un proyecto que elaboramos conjunto. La venta de boletos, que todos, las boletas que nos regalaban, que todos se iban para la gente que nos escuchaba en aquel instante, que estábamos ahí, Lulú en aquel momento, que rifándolos, que colaboraba con nosotros, estaba ahí en la puerta, en la entrada de la puerta 7 y 8 para repartir los boletos que quedaban. Si no los repartían, no nos quedábamos con ellos para venderlos, se repartían a los niños que andaban por ahí que no tenían boletos. Eso era lo que hacíamos, ¿sí? No teníamos negocio con boletos, de andar vendiendo boletos ni nada. ¿Sí? Las playeras nos las regalaban muy amablemente. ¿Sí? Tan es así que una playera acabó en sus manos, don Marco. Sí, claro. Ah, sí. El día de su homenaje. Y otra playera acabó hasta Argentina. Una vez que Antonieta Rodríguez me pidió una playera porque iba a visitar a algunos exjugadores que habían militado en Irapuato y que vivían en Argentina. Y ahí se mostraron las fotos de Sergio Raúl Marchi, exjugador de Irapuato, hoy dirigente de los futbolistas agremiados de Argentina, que posó con la playera que le mandamos, ¿sí? Entonces, no era una situación de que esperábamos que la playera nos la dieran para venderla. Venderse, sí. Por favor. ¿Sí? Hay que tener mesura, hay que tener consideración, hay que tener sesos en una palabra. ¿Sí? Y la otra situación que se va a presentar es el conflicto. Esos conflictos entre la misma C, en que un grupo demanda al otro, se demandan y contrademandan, ganan la posesión y devuelven la posesión a uno y otro grupo, pues, tarde o temprano va a tener una resolución final. La misma, pero revuelto. ¿Qué? La misma, pero revuelto. Entonces, ¿quién va a ganar? Esa es mi pregunta y mi duda y mi preocupación en algún momento. ¿Los que quieren hacer el mal, el centro comercial, o los que quieren el fútbol en Irapuato? Porque si es así de calle, está con los monos los que quieren hacer el fútbol en Irapuato y que no es el grupo que está actualmente. Así de sencillo. El municipio, yo no sé qué carambas espera el municipio para intervenir el estadio, para embargarlo, ¿sí? Lo embarga, nombra una comisión, un patronato que se haga cargo del mantenimiento y funcionalidad del estadio. Es lo que hacen en León. El estadio está embargado desde hace décadas también por el partido, por adeudos de un ex directivo que tenía con ellos. ¿Y qué hace ese patronato? Hacen lo mismo que hacen aquí, rentan el nombre, rentan el escudo, rentan el mote, rentan los colores a aquel inversionista que se atreve a llegar a invertir en León. Lo mismo que puede pasar aquí. León tenía más o menos la misma cantidad de habitantes que cuando empezó esa situación y han ido sosteniendo sus equipos de una manera u otra, ¿sí? Entonces, que sea imposible, no es imposible. Es cuestión de voluntad política, deportiva, empresarial, ¿sí? Y de medios de comunicación para que este proyecto se lleve a cabo. Y pública también. Y pública, sí, también, porque si la gente no llena el estadio, pues no va a ser funcional simplemente, ¿sí? Que actualmente con lo de los derechos de televisión, pues también le dan en la torre a ese asistir al estadio. Dirá algún padre de familia, pues yo prefiero pagar mi sistema satelital y ahí me lo pasan en que irme a que no puedo ni entrar a los baños porque los baños de 48 años no los han modificado, ni para el mundial 86 modificaron nada, los baños. Esa es la parte, renovación completa, una renovación completa de esa parte. Hasta de tribunas para acomodarlos a los al embutacado que requiere el estadio actualmente, ¿sí? Ojalá y de verdad, y yo lo prefiero así, ¿sí? Que llegue ese grupo empresarial que quiere salir a la ascenso. ¿Por qué? Porque esta división ni siquiera es para Irapuato. Ni siquiera, porque una tercera división era para formar jugadores y era lo único que usaba Irapuato para hacer. Y usted se ha de acordar del Deportivo Irapuatense, sí, y tantos y cuantos jugadores surgieron del Deportivo Irapuatense. Y lo dirigió Luis, ¿sí?, Lencina en alguna ocasión. Luis Lencina y sus hijos más destacados, sin duda de dudas, Alejandro Gallo García, que llegó a selección nacional. Chato Durán. Se me fue Fernando Salazar, que se fue al Atlas, directo al Atlas de Irapuatense, al Atlas, después regresó por aquí y al Salamanca, ¿sí? Y Fernando Gardoño, en paz descanse, que también directo del Irapuatense se lo llevaron a una selección con menores de edad, sub-19. Vámonos al corte y regresamos.

Llámanos al 01469-692051 o contáctanos por Facebook como HCLN Agencia de Viajes. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 48 minutos hora del centro de México. ¿Y cuál es la costumbre con este equipo Irapuato, don Marco? Bueno, antes de seguir, recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras. ¿Cuál es la costumbre? Se depende de otros para poder calificar. Faltando una fecha. Una sola fecha. En el grupo 1, Cuervos y Reynosa ya tienen su lugar asegurado. En el grupo 3, allá están tres equipos que también tienen su lugar asegurado: Cancún, Tlaxcala y una pelea que tienen todavía Córdoba y Oaxaca. En el grupo 2, que es el que está en el Castellapuato, está Tepatitlán, el segundo es Santos de la Soledad, que tiene 23 puntos, el tercero es Atlético Estado de México, que tiene 22, y el que sigue es Irapuato, que también tiene 22, que está emparejado con Atlético Estado de México, pero con peor diferencia de goles. ¿Qué tiene que hacer Irapuato? En primera, esperar el resultado de la Soledad contra Tepatitlán. Tepatitlán ya está calificado de calle. Tepatitlán muy probablemente vaya a mandar un equipo de reservas. ¿Por qué? Porque ya muy difícilmente va a mejorar el tercer lugar que ya tiene asegurado en la tabla de clasificación. El Tepa. Santos de la Soledad requiere estar para asegurar su sitio y van a jugar en la ciudad de San Luis Potosí. Atlético Estado de México recibe a Querétaro, que a su vez había derrotado a Irapuato 4-1, con la salvedad de que Querétaro está eliminado y muy probablemente vaya a dejar el partido como tal. Ya si no tiene posibilidades de calificar ni en el torneo nacional de filiales, no tiene derecho a ascenso. Muy probablemente Querétaro, que sí sacó algunos jugadores del primer equipo hacia de segunda, con la edad requerida obviamente, pues probablemente salga contra Atlético de Estado de México sin esos jugadores, salga con los jugadores base que tiene registrados en ese equipo, mientras que Irapuato pues enfrenta a un eliminado Tepic, filial del Coras, aquí también, pero para el cual requiere de golear para asegurarse los 3 puntos para empezar. ¿De cuántos goles estamos hablando? Por lo menos unos 3 goles, 3-0, y que los otros equipos empaten a 0 o que no anoten goles. O sea, como siempre y como se caracteriza desde entonces, y con la expresión que dice Alex, con la calculadora en la mano y rezando porque pierdan los demás. Y que metan 8. ¿Sí? Y que metan 8, metan 6, sí, los que tengan que meter, sí, por favor. ¿Sí? No puede ser que por tercera temporada consecutiva se lleguen las mismas instancias. Y en la última fecha. O se tiene un equipo competitivo que sostenga todo el nivel de temporada, porque es que tuvo 5 partidos invicto y que fue super líder. Ajá. ¿Y se fijaron cómo ganó esos 5 partidos? Muchos de ellos fueron por suerte. ¿Sí? Y el equipo que juega mal, aunque gane, no siempre sostiene esa suerte. Porque esa parte es suerte, no es trabajo. ¿Sí? Para que un equipo se mantenga como Cancún, que sí llegó a perder, que tiene 41 puntos en este instante, tiene 19 puntos más que Irapuato. Para que un equipo se mantenga feliz es por un trabajo, porque juega bien y porque los resultados así él se lo refleja. Si no jugara bien, no podría obtener esos resultados. 41 puntos. O sea, 5 partidos ganados de 3 puntos. De 3 puntos, por lo menos. 6 partidos y un empate. Nada más, de ventaja. En realidad. Y pues bueno, don Marco, ya casi para finalizar esto. México, Estados Unidos, le comentaba yo a Alex. México hizo lo que comentábamos el viernes que debía de hacer. En este instante tenía más jugadores de peso en la selección. ¿Por qué de peso? Porque son titulares en sus equipos en Europa. Ya no les pesa el frío, ya no les pesa la responsabilidad de llevar la titularidad en sus equipos. Había más jugadores mexicanos titulares en equipos europeos que norteamericanos. Estados Unidos se defendió, logró contrarrestar por un rato, empató, tuvo sus oportunidades. Buen sustito, Ajá. México jugó bien, sorpresivamente, porque va a decir Alex, ¿por qué? Porque hasta los que no corren, ese día corrieron, ¿sí? Y estoy hablando específico de Giovanni y de Vela, que en sus equipos aún son vedettes. A mí me das el balón de 3/4 para adelante y yo lo llevo a la otra portería. ¿Eso es lo que hacen? Sí, pero ahora en México sí hicieron labores de sacrificio, sí, donde iban y venían. Venían a recuperar. Y eso facilitó a un punto en que Estados Unidos en algún momento sí se vio desesperado, porque no sabía quién marcar, porque nominalmente salió con 5 delanteros México. Empezaron las patadas, los faules. Empezaron los faules. Salió lesionado Guardado, que más que otro jugador, ese es el equilibrio de México, ese cuadro. Qué raro, y un tirón, un desgarro. Un tirón, yo estaba leyendo una entrevista, dice que es una lesión que lo ha quejado toda su vida. El muslo derecho. Nunca le ha sanado completamente. Hay que hacerle una operación. Una operación, probablemente. Y esa cosa que me imagino que él no quiere, porque pierde esas titularidades que tiene en todos los equipos donde ha jugado. Y ya no es un novato. Ya no es un novato, ya tiene 31 años guardado. La defensa bien a secas. Por ahí Reyes con esos descuidos que no tiene en su equipo, los tiene más en la selección. Y el muchacho este Salcedo, que pues se pasó de ímpetu, porque yo creo que él sí salió a ganarse un puesto en la selección mayor. Sí. Es en donde se avienta con el cuerpo. No, ese es un jugadón, se clavada. Sí. Nunca visto, ¿eh? Rara vez. Estaba fuera porque quedó mal parado, quedó a contrapié. Y en ese contrapié se aventó con el cuerpo a obstruir el balón, sí, y sí. lo logró. Sí, porque si le hace el quiebre el muchacho este de Estados Unidos, se lo lleva. Bien. Se lo lleva y él entró así como torpedo. Ajá. Y muchos prefieren hacerse los lesionados, en esa de como quedan a contrapié, prefieren hacerse los lesionados o algo, cualquier otra cosa, menos lo que él hizo. Sí, de lanzarse como Dios le dio a entender, porque no encuentro otra palabra. Y no me acuerdo si le marcó foul o no. Y le marcó foul, fue amonestación por retención. Y cuando él va a hacer sí, hay una norma que si retienes el balón con una parte del cuerpo, pues es una amonestación. Está escrita así. No debía de ser, porque pues fue un accidente más que una intención. Cuando se trata de voltear para levantarse, pues le queda el balón entre el pecho y el piso y pues ya lo amonestan. Y luego en un saque de banda lo expulsan. Mal el árbitro, se pasó. Ya estaba medio minuto ya de terminar el juego. Y pues México gana con un cabezazo de esos míticos que hacía Rafa Márquez, pero en sus épocas del Barcelona. O sea, estamos hablando de hace unos 10 años. Un señor goles. Y nadie lo siguió. Y su jugada clásica, y se convierte en uno de los jugadores más veteranos de México en anotar un gol de manera oficial. 38 años de edad de Rafa Márquez. Yo pienso que sí va a llegar, de alguna manera va a llegar a Rusia. Esa legua es el que maneja los egos y les da sus aplacones a los que juegan en Europa y a los que juegan en México, que llegan muy creciditos. Es el que dirige en el campo. A lo mejor no va a alcanzar, pero sí, yo siento que en estos 2 años que quedan para el Mundial de Rusia, seguir jugando hasta donde su cuerpo se lo permita, porque es una inspiración para los chavos, los más jóvenes, es evidente. Y 2, que se integre el cuerpo técnico de Osorio y que en algún momento se convierta en el director técnico, dando un seguimiento a este proceso. Para la selección. Me gustaría más que fuera más como asesor. O también auxiliar, primeramente. Y posteriormente convertirse en el técnico. Pero siguiendo el proceso. Que se rodee de la gente adecuada. Para que lo apoye. Sí, porque en familia estábamos comentando eso. Y yo precisamente estaba comentando. Mira que Rafa, que sí. Digo, pero es que no da todo lo que. Él trota, sí aguantó todo el partido. Pero él trota y él se acomoda. Y él está y él. Pero no hace piques, no hace. No, ya no, ya no. Ya no. Entonces, en eso, viene el tiro de esquina y mi hija, que lo adora. Y todo va. No, yo no estoy diciendo que sea mal jugador, es el mejor. Puede ser, después está Hugo Sánchez, están varios, pues. Pero es un líder. Y ahora le comenté, ponlo en un partido contra Alemania, en una competencia, y verás que. Sí, exactamente. ¿Qué hace? Es un líder, es un aplacador de egos. Y realmente es de esa manera. Su experiencia y la visión de campo que él tiene, no la tiene nadie en México, incluyendo directores técnicos que manejan ahí. Con una gran experiencia. ¿Sí? Así es. Por títulos. No hay un jugador más grande que él, por más de que en redes sociales se le fueron al cuello a don Carlitos Méndez allá en Tampico. ¿Ah, sí? Que Hugo Sánchez, ¿dónde lo dejaba? Que a Cuauhtémoc Blanco, dije, ay Dios mío. Tiene 16 títulos de liga, el señor. En todos los lugares donde ha jugado, en todos los países donde ha jugado, ha sido campeón el señor. Tiene 16 títulos de liga. Tiene 2 Champions League. es goleador, ha anotado más de 20 goles para México. Jugó al lado de grandes jugadores. Jugó al grado al mejor Barcelona, según muchos de toda la historia. Fue parte de ese equipo que revolucionó el fútbol con Guardiola, técnico. Es considerado por la gente de Barcelona, que ha tenido tantos y tantos jugadores, entre los 100 jugadores más significativos de su historia. Imagínense eso, estar entre los 100 jugadores más significativos de la historia de un equipo como Barcelona, pues es lo máximo. Hugo Sánchez fue goleador, ganó pentapicisis a nivel personal, a nivel equipo, jamás ganó una Champions League, ganó una Liga de Europa, que es la de segunda categoría. Ganó campeón goleador. Ganó de campeón goleador, 5 veces lo ganó, sí, jugando en el Real Madrid, 1 en el Atlético, 4 en el Real Madrid, 1 en el Atlético. También tiene su mérito. Tiene su mérito, pero esos son personales. Claro. Esos son logros personales. Claro. ¿Sí? Cuauhtémoc en su haber va a tener que logró un título con Irapuato. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, entonces estamos hablando. Y perdón, no es menospreciar Irapuato. ¿Sí? Pero estamos hablando de los niveles. Un jugador que dice: yo fui campeón de Mónaco, campeón de España, campeón en México con aquellos inmensos de León, lo que sea. Pero en Estados Unidos con el Red Bull, esta de Nueva York, también lo logró hacer. No hay comparación. Y tiene 8 goles ahí en la liga esta que en las eliminatorias. En las eliminatorias. Entonces no hay comparación. Rafa Márquez es el jugador más grande que ha dado México por títulos. Y todavía en activo. Pues vámonos. Ya esperamos. Mañana juega México contra Panamá. Panamá. Equipo difícil. Equipo muy difícil. Yo pienso que México gana por la mínima. ¿Marco? Si siguen jugando como están, yo pienso que sí van a ganar. Ahora Vela se fue a... ¿Es lesionado? No, lesionado, que iban a ser su hija o su hijo, no sé. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero pues... Algo así, y le dieron permiso. También, bueno. ¿Lo justificó dentro de todo? Y otra, la foto esa que se tomaron al principio del juego, los americanos con México. Ajá, esa sí. Esa sí me... Es esa fue la que valió la estampa. Valió el boleto más allá del resultado. La porque estampa política y de todo. Separar lo político de lo deportivo y las dos elecciones juntas. Me gustó. Vámonos, Alex. ¿A quién la vas? México, Panamá. México. Claro. Ahora sí. Okay. ¿Te ves el refresco? Buenos días. Nos vemos el viernes aquí en Otros Sports. Escuchó el silbatazo final. Acompáñanos en nuestro próximo encuentro, lunes y viernes, por NotusRadio.mx.